que tú sientas igual como yo. No tengo duda que tú te enamoraste de mí. No me preocupa saber si tú te acuerdas de mí. No más me preocupaste por los celos de ti. Tú sabes que los celos te hacen loca y penar. Tú sabes que en mi vida nadie ocupa tu lugar. Tú sabes que te quiero y no tienes que llorar. Ah, no tengo duda que tú serás mejor para mí. No más me preocupes. Hacerme feliz. No tengo duda que tú serás mejor para mí. No me preocupa saber si tú te acuerdas de mí. No más me preocupa. Los celos te hacen loca.